La realidad, a partir de ayer a la tarde, es otra de lo que hace el económico del país. Silvina Batakis asumió como ministra de Economía, y por eso, ¿a quién tenemos que recurrir? A uno que entienda el tema, a una persona que entienda el tema, fundamentalmente al profesor Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia. ¿Cómo les va a todos ustedes? Y acá, con expectativa, ¿qué es lo que va a pasar con el país, el despelote del dólar? Y un poco para digamos, tener una noción mínima, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, fundamentalmente las decisiones que va a tomar esta mujer al frente del Ministerio de Economía, digamos que puede hacer que sea muy diferente a la de Guzmán, ¿no? Bueno, sí, esas expectativas las tenemos todo el mundo, no creo que alguien por ahí tenga la bola de cristal, pero creo que se pueden hacer o aproximar algunas ideas, algunos análisis. Sí, bueno. En primer término creo que no se trata solamente de un reemplazo de un ministro de Economía, sino que se trata de una crisis que recién empieza, que no sabemos cómo ni cuándo va a terminar, y que tiene dos grandes restricciones. Lo propongo esto como metodología de análisis. Tiene esta crisis que empieza, tiene dos restricciones. Una política, se trata de un gobierno que no se sabe cuál es el rumbo, y otra económica, digamos. Desde el punto de vista económico, la limitación de este modelo para demostrar una fiabilidad empírica, o en otras palabras, qué probabilidad tiene este modelo de cumplir ciertas condiciones durante un periodo de tiempo. Esta es la cuestión económica. Pero vamos a empezar como la ordenadora de todos los problemas a la política, digamos, y me parece que vale hacer un repaso de algunos hechos. Cuando el gobierno pierde las elecciones en septiembre, Cristina habla con Alberto, y Cristina le plantea a Alberto claramente que había que torcer el rumbo. Es más, acuérdense que después de eso, no solo que habló, sino que después de eso, incluso Cristina redactó una carta, etcétera. Cuando Cristina se va de hablar con Alberto, se fue pensando que Alberto había entendido el mensaje. Sin embargo, Alberto hizo otra cosa. Y algo similar pasó con lo de Guzmán. Guzmán dice que él el jueves le puso una serie de condiciones al presidente para poder continuar. Y el presidente dice que lo escuchó, pero que después no le dio artículo. Entonces Guzmán renuncia el sábado. Y la renuncia de Guzmán no es tampoco, digamos, los mejores términos. Es claramente la renuncia de Guzmán actuó claramente para fogonear o tirar fuego a esta interna entre Guzmán, entre el presidente y la vicepresidenta, concretamente Guzmán, porque el que estaba siendo puesto en tela de juicio por todos los miembros de la coalición gobernante, porque esto también es cierto a Guzmán, no es solamente que lo cuestionaba Cristina, lo cuestionaban todos los miembros de la coalición. Los gobernadores también, etcétera. Incluso hasta Sergio Massa, digamos. Sí. Porque evidentemente el plan económico de Guzmán era malo. Lo que hizo Guzmán fue pésimo en el gobierno, en el coso de economía. Guzmán, digamos, convalidó la estafa del Fondo Monetario Internacional, dolarizó la deuda en peso, generó una alta inflación, bajó el poder adquisitivo de los salarios por las medidas económicas que tomó. Es decir, que si usted analiza la gestión de Guzmán en términos económicos, fue una mala gestión. Ahora, pero sigamos analizando qué pasa en el medio. El viernes, Fernández hace un acto en la CGT en conmemoración de la muerte de Perón. Ese acto iba a fracasar. Fue Cristina la que actuó como mediadora. Fíjense usted la grandeza que tiene Cristina ahí. ¿Cómo? A ver, pues a esa no la sabía. ¿Cómo es el tema? La CGT organiza un acto por la muerte de Perón. Sí. Lo invitan a Alberto. Y después, cómo se venían dando las cosas, el acto estuvo a punto de caerse. fue para una telenovela eso, digamos. Pero hubo sectores de la CGT que no querían que el acto se haga, con Alberto a la cabeza. ¿Qué hace Cristina? Cristina, primero, cambia la fecha de su acto para el otro día, para evitar que se superpongan y así generar más discordia. Pero no solo eso, sino que convence a todos los sectores de la CGT que no querían hacer el acto para que sí hagan el acto. Y no solo eso, manda al acto algunas, llamémosle funcionarios, cercanos a ella, como Quisildó, Capitanía, etcétera. Es decir, que Cristina venía tratando de amalgamar, incluso en los últimos discursos que va haciendo Cristina, fíjense que ella está hablando, y el sábado lo vuelve a hacer, habla de que yo voy a hablar con quien tenga que hablar porque hay que hacer un gran acuerdo por las condiciones en que se encuentra el país. Sí, también en siempre lugar... el acto anterior, yo ya estuve, no lo vi, no lo escuché, escuché en parte, también aseguró de que el frente de todos no estaba roto, que estaba, no estaba separado, estaba dividido. Claro. Y sin embargo, bueno, esto demuestra que evidentemente el presidente no la entiende a Cristina, pero además, digamos, el presidente lo sigue, o sea, además del sábado antes, el miércoles estuvo en un programa de televisión, y contra viento y marea, él seguía sosteniéndolo a Guzmán. Entonces, digamos, y además empieza a tener, se empieza a enterar por los medios y todo, que los dirigentes territoriales, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero en realidad en todo el país, no solo que se empieza a armar esa liga de gobernadores, sino que se le empiezan a ir a Guzmán, a Fernández, se le empiezan a borrar. Y cada vez era más la gente que saltaba al cerco y quería hablar con Cristina. ¿Por qué? Porque el peronismo también tiene esa particularidad de el nivel de pragmatismo, que cuando uno ve que hay alguien que no conduce, esa persona es abandonada, digamos, se la abandona concretamente, y está bien que esto pase. Es decir que... El presidente iba descomponiendo cada día más su propia imagen política, se iba desangrando, se iba deshilachando su poder político. Entonces, digamos, yo creo que hay que hacer, que Fernández tiene que hacer una correcta lectura sobre cómo es la correlación de fuerzas dentro del frente de todo. Si Fernández no entiende cómo es la correlación de fuerzas dentro del frente de todos, evidentemente está trabajando para otro. Y si no, digamos, lo que nosotros tenemos que pensar es que para que esta crisis se solucione, para que exista un 2023 donde no vuelva el neoliberalismo, es evidente que en esta correlación de fuerzas que yo le estoy planteando, se debe respetar esta correlación de fuerzas dentro del gabinete. Concretamente, se le debe dar cabida al ala cristinista dentro del gabinete. Si eso no se hace antes, cuanto antes mejor, el destino del gobierno está sellado y Alberto se cae. Concretamente, ahora la pregunta es, ¿hay voluntad política en el presidente para aceptar que el poder en esta coalición lo tiene Cristina? Esta sería la pregunta del millón. En la medida que él acepte eso, hay amplias posibilidades de que el frente se relance nuevamente y que empecemos a contar otra historia a partir de hoy, con incluso mejoras sustanciales en todos los niveles de vida de la población en general. Esa sería una alternativa. La otra alternativa, bueno, es la opuesta, ¿no? Que esperemos que no ocurra. Tengo el celular acá, me manda un mensaje un Andrés. Juan, concretamente el tema ha estado en el hecho de que la situación en lo que hace a la deuda fundamental. ¿Qué planteo le hará al presidente o le habrá hecho al presidente a Batalki para que, cómo se afronta la deuda? Porque acá tenemos vencimientos ya. Y esta situación, ¿cómo la va a afrontar el país si no hay una moneda concretamente en el Tesoro Nacional? Mira, acá hay algunos problemas, digamos, graves, porque el gobierno llega a la revisión que hizo el Fondo Monetario, si usted se acuerda, yo le estaba diciendo los vencimientos de deuda y todo, el gobierno llegó sacando la lengua para cumplir con las metas del fondo. Y el programa del Fondo Monetario, no solo que es inflacionario, sino que lleva a este esquema y a este modelo económico. Es decir, cuando allá firmaron ese acuerdo con el Fondo Monetario, que todo el mundo lo festejaba y el gobierno salió a festejar, y que se decía, este acuerdo nos lleva, nos condena, los hechos lo están demostrando. Nos pasó un año, siempre los planes económicos del Fondo Monetario fueron la ruina y los fracasos de los países que los han practicado. Esto hay que entenderlo porque esto es así. Así que yo creo, hay algunas cuestiones que me levantan un poco más de ilusión con respecto a la nueva ministra. Este ministro acá, Guzmán, era un tipo que no conocía la calle, como se dice normalmente. Puede ser un buen teórico, pero no conocía la calle. Y yo creo que la ministra nueva sí conoce la calle y sabe perfectamente que, bueno, obviamente tiene que enfrentar dos o tres problemas cruciales, ¿no? Tiene que enfrentar el tema del dólar, porque el dólar oficial sigue el mismo valor que estaba. Ahora, ¿cuál es el tema? El dólar blue no tiene, digamos, no tiene peso en las relaciones económicas en la Argentina, pero sí genera expectativa en la población. Cuando empieza a subir el dólar blue, empieza a generarse, digamos, expectativas inflacionarias, etcétera. Sí, acá está remarcando por si acaso, y lo que significa fundamentalmente el incremento del dólar blue. Ahora, digamos, acá hay no solamente el Fondo Monetario, yo escuchaba una información hoy que hay 2.000 millones de dólares que pagarle al Club de París también. Bueno, por eso está el dólar, está la deuda, está el tema de las tarifas, que ese era un tema crucial, porque evidentemente lo que el fondo nos exigía era un gran tarifazo. Y ahí había un chisporroteo entre Guzmán y Martínez, que es el secretario de Energía. Martínez teóricamente responde al kirchnerismo, pero Martínez no quería, porque el kirchnerismo no quiere hacer un ajuste de tarifa, porque sabe que en estas condiciones actuales, ajustar las tarifas como quiere el Fondo Monetario es pegarse un tiro en el pie o en la nuca, no sé, porque usted imagínese que con esta situación económica, donde el 80% de las personas con sueldo no llegan a fin de mes, ajustar aún más las tarifas significa el golpe mortal para el gobierno. Así que con todo esto tendrá que lidiar la nueva ministra. Lo que le dijo Fernández, y bueno, acá está lo que yo le decía, o Fernández encara una política como la está planteando Cristina Fernández de Kirchner, con un gabinete que tenga esa posibilidad, esa actitud de salir adelante y salir a pelearla y a remarla, o sigue encerrado en su cascarón de nuez. Y ahí están las dos posibilidades. Ahora, sí, no, disculpame, te corté. No, nada, pero fíjese que usted esto, Fernández la llama anoche a las 9 de la noche a Cristina. Sí. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? O sea, yo no le estoy hablando de temas menores. Acá es bueno hablar o porque no hablaron. No, están ante una crisis terminal del gobierno que empieza y que no sabes cómo va a terminar. Y el tipo sigue con sus ínfulas de querer ser él, no sé. La verdad es que no entiendo. Cuando a su vez dice que todos los colaboradores, yo hoy estoy buscando en todos los diarios, dice que todo el mundo le decía, habla con Cristina, habla. Sí, ahí, Estela de Carlotto lo llamó personalmente, lo llamó telefónicamente. Claro. Y no es que le dicen habla con Cristina porque Cristina sea mago. Le dicen habla con Cristina porque Cristina es la que tiene el poder político. Y entonces, en tanto Cristina tenga el poder político, el embate de los sectores de poder para tumbarlo va a ser más difícil que si él se queda solo. No sé si me entiendo esto. Perfecto. Juan, y digamos, tu punto de vista político, más allá de lo económico, ¿qué opina? ¿Alcanza con cambio del Ministerio de Economía o habrá otros cambios en lo que significa a nivel ministerial? No sé, están hablando de que no va a haber otros cambios, pero yo creo de que... Porque ayer Massa concretamente se plantea como jefe de gabinete. Yo creo que va a haber cambios, va a haber cambios, varios cambios, va a haber profundos cambios, no solo económicos, va a haber en otros lugares y también va a haber cambios en la gestión. necesariamente debe haber cambios en la gestión. Hay dos o tres funcionarios que no funcionan, que siguen estando ahí. Y para mí, si Alberto... Bueno, esto es la lectura que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo le decía, si Alberto Fernández hace una lectura de lo que es la correlación de fuerza, la única manera, si hace una lectura correcta, para que salga adelante, será, digamos, haciendo lo que le pida el ala kirchnerista, llamémosla. Si Alberto no hace esa lectura, todo va a seguir igual que antes, se va a tratar un cambio de nombre, y esto vamos derecho al paredón. Por eso creo, digamos, de que a la corta o a la larga, o si no tendrá que dar Alberto, no quiero entrar en este en estos términos, no, pero tendrá que dar un paso al costado. Yo, una cosa, Juan, que realmente uno la palpa, lo que se fija yendo al supermercado, yendo a la remarcación, yendo al almacén, yendo a la brujería, que se, por si acaso, vamos a aumentar. 2.80 al dólar, vamos a aumentar. Ahora, hay situaciones que yo escucho, lo que se fija, ya que gente que compró, que ya, por ejemplo, que sea un, digamos, gente que compró un stop de tal cosa, que no se la entregan, y le están pidiendo que le pague un sobreprecio. Esta es una especulación total, desgraciadamente. Por otro lado, la situación del trabajador y la trabajadora, lo que significa una devaluación concreta en los cuales va, se va achicando cada vez más el sueldo de cada uno, de aquellos que son más asalariados, y fundamentalmente la tristeza para aquellos que no tienen un salario, digamos, fijo. Bueno, fíjense usted que usted me preguntaba, ¿va a haber cambio? ¿No va a haber cambio? Y entonces fíjense que Cristina habló el sábado y dijo, habló de... el salario universal. Sí. Y eso ya es un cambio fundamental en la economía. Y es más, ya lo dijo Cristina, también lo dijo ayer, que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si alguna vez lo hablé por radio, pero bueno, en el blog que yo tengo y escribo, lo vivo repitiendo. Acá hay que hacer un shock distributivo y no es un aumento porcentual de salario. Acá hay que dar una suma fija de ingresos, por decirle 40, 50 mil pesos a todo el mundo. ¿Por qué, digamos? Porque al que gana mucho, no les, esa plata, suponga que le significa poca plata. Pero para los que están allá en el fondo de la lona, darle 40 o 50 mil pesos de base de aumento, es implica muchas cosas. Implica sacarlo rápidamente de la situación en la que se encontraba, implica un shock de distributivo muy grande, y digamos también mover rápidamente la maquinaria de producción, ¿no? Mover el sistema productivo. Sí, darle otra impronta, ¿no? Claro. ¿Qué es salario universal? Fundamentalmente, ¿qué sería un salario universal? El salario básico universal sería lo que están planteando Cristina, que planteó con y que lo aclaró bien el otro día con respecto a los planes sociales, decir directamente. Porque, a ver, yo quiero hacer esta aclaración también, porque a mí me pasa, incluso cuando yo me voy a la escuela, yo les conté donde yo doy clases y todo, que a mí me pasa con mis alumnos, que ojo, no son chicos de la secundaria, son pibes grandes, son todos alrededor de 30 años porque hubo un terciario, y digamos la pelea de pobres contra pobres, ¿no? Aquel recibe y no hace nada, aquel allá, este acá, este un subsidiado, esa idea de los planeros que se instaló en los medios, pero que también la gente la ve, y usted sabe que también en Galvez la gente la ve, que hay algunos que se la llevan de arriba y hay otros que la siguen sufriendo. Entonces, cuando Cristina le pide que el Estado tiene que administrar esos planes, que es lo que ella hizo con la Asignación Universal por Hijo, porque ella, en la Asignación Universal por Hijo, en vez de darlo a través de organizaciones sociales, directamente lo fijó a través de la SEDI con una tarjeta de débito, es decir que a pedidor y no venía ningún puntero a decirle, che, yo te voy a dar plan si vos laburás o no laburás. Estamos hasta acá. Sí. El salario universal es decir, vamos a pagarle a todo el mundo un ingreso, vamos a pagarle un ingreso universal que le permita un determinado nivel de vida, aunque sea no caer en niveles de indigencia. Y se lo vamos a dar, bueno, obviamente que eso es todavía una idea, no sabemos bien cómo es la idea, pero básicamente la idea de eso es, se lo damos a todo el mundo y se lo damos a través del Estado. Acá no va a intervenir Américo Barrio con el sindicato municipal, y entonces si no le gusta la cara de Pividón y me tachan con la viloma y lo ponen a Juan Pérez. Esa es la idea. Claro. Un salario que surja de los registros oficiales que se lo dé directamente el Estado sin la intervención de ningún tipo de organización política o social. Y lo voy a decir porque esto hay que decirlo porque la gente la sabe. Hay movimientos sociales, como Levita, por ejemplo, que vivieron a costa de esto y le cobran una comisión para darle el trabajo y digamos, por eso Cristina dijo, uy, si Vita viviera la otra vez, porque sí. Estos tipos, digamos, con Macri arreglaron y ellos manejaban los planes sociales. Ahora son el entorno de Alberto Fernández y son los que quieren que Alberto se pelee con Cristina porque saben que Cristina no quiere ese tipo de políticas sociales donde los planes lo distribuye Américo Barrio. Ella quiere que sea el Estado la que distribuya los planes. Realmente, no sé si me explico. Perfecto, perfecto, Juan, perfecto. Bueno, agradecerte por esta salida, digamos, fuera de lo que significa fundamentalmente una vez por semana, miércoles, jueves, siempre charlamos con vos. Agradecerte por eso, por la situación que se está dando en el país, en lo económico. Y bueno, eso no quita que te llamemos este fin de semana, de acuerdo a cómo se dan los hechos. Bueno, hay una noticia buena que teóricamente, yo no sé, de esto lo vamos a ir viendo, que también es todo, dice que teóricamente hoy se reunían en Olivos el presidente y la vicepresidenta. Uh-huh. Esperemos que eso se dé, porque esto creo que es muy importante por todo lo que yo le venía diciendo, ¿no? Así es. Bueno, Juan, agradecido nuevamente. Un abrazo. Bueno, ahí pasó nuestro amigo, el economista Juan Pividori, charlando por la 88.9.